¡La ciudad está apuñalada! ¡La seguridad está apuñalada! ¡Los criminales apuñalan! ¡Los derechos civiles están apuñalados! ¡El AMPA apuñala! ¡La tranquilidad social está apuñalada! ¡Los delincuentes apuñalan! ¡La paz pública está apuñalada! ¡Los asaltantes apuñalan! ¡Menos mal que tenemos vivas nuestras esperanzas de un país en absoluta seguridad! ¡Malas noticias, mano! ¡Esas esperanzas también están apuñaladas!